Somos la Radio del Sur. Santa Bárbara de Barinas, 97.3 FM. Allá va, señor, un momentico. Súbete, Jessica. Gracias, señor. Hola, Vanessa. Ojalá no haya cola. ¿Estamos listas para el programa? Claro. En la parada, por favor. Gracias, señor. Deje la 98.5, que ya comienza. Mientras tanto y por si acaso. Días a todos los usuarios y usuarias de la Radio del Sur que nos sintonizan en estos momentos. Son las 8 y 11 minutos de la mañana en la República Bolivariana de Venezuela. Hoy es miércoles 22 de junio y arrancamos acá la revista informativa. Mientras tanto, y por si acaso, a través de la 98.5 FM en la ciudad de Caracas. Chequen el resto de nuestros diales y escúchenos también vía online a través de www.laradiodelsur.com.ve. De arranque ya les vamos dando las vías de comunicación. Si están en territorio nacional, escríbanos al 0414-182-8973. También tienen nuestro Twitter, @surmientras, y el correo electrónico surmientrastanto@gmail.com. Le agradecemos en los controles al compañero Carlos Gómez. En la producción de este espacio está Álvaro Susarini. Hoy Vanessa sigue de día libre por la guardia del fin de semana. Ya mañana va a estar nuevamente con nosotros. Así que bueno, acompáñenme con más fuerza que nunca. Miren que además Caracas amaneció muy fría. Hay bastantes lloviznas dispersas en toda la ciudad. Así que bueno, hoy es una mañana para acompañarnos, ¿no? Así que es importante, ¿no? Esto. Son las 8:12, arrancamos el recorrido informativo del día de hoy. Ayer fue bastante noticioso, hasta altas horas de la noche, así que bueno, vamos a ir recordando, ¿no? Qué cosas ocurrieron el día de ayer, y vamos a iniciar precisamente con unas declaraciones que daba el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, durante la realización del Congreso de la Patria, que ayer fue capítulo afrodescendientes. Desde allí, el presidente aprobaba la creación de una red de economía productiva para que se garanticen los precios justos en Venezuela. Lo primero que ustedes me entregan es la agenda económica del Congreso de la Patria de la Afrovenezolanidad, Aristóbulo. Y lo primero que me proponen aquí es crear una red de economía productiva, familiar y comunitaria, en el marco del circuito económico que permita precios justos para los consumidores y prosumidores. Aprobado. Ya, vamos a crear la red. Yo quiero que esta propuesta, así como todas las propuestas que tiene el Congreso de la Patria, todos los congresos de la patria, queridos hermanos, yo quiero que todas las propuestas económicas, Aristóbulo, las incluyamos en la segunda fase de la agenda económica bolivariana que voy a lanzar en los próximos días para dar un empuje al plan contra la guerra económica. Quiero incluir estas propuestas en esa segunda fase. La segunda fase de la agenda económica bolivariana que voy a lanzar en los próximos días. Y yo quiero que se sustenten en los 15 motores. Bueno, ahí está. En los próximos días, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, va a estar anunciando la segunda fase de la agenda económica bolivariana. Decía que se tiene que sustentar en los 15 motores. Además, agregaba que el Consejo Nacional de Economía va bien y que el pueblo se está organizando. También, por supuesto, se refería a la necesidad de que en esta segunda fase de la agenda económica bolivariana estén presentes los comités locales de abastecimiento y producción, es decir, los CLAP, para acabar con la mafia de los bachaqueros que tanto ha perjudicado a la economía venezolana. Así que bueno, ese es el reto. Y estos son los anuncios que realizó el presidente venezolano el día de ayer, pero también un poquito más temprano el presidente estuvo participando en la instalación de la Comisión de la Justicia y la Verdad a los familiares de las víctimas del punto fijismo. Desde ese acto, el presidente anunciaba la creación de todo un sistema nacional de museos de los mártires de la revolución para difundir sus obras. Quiero asumir el compromiso pleno y designo al ministro de Cultura, Freddy Ñaño, un gran compañero. Encargo personalmente al ministro Freddy Ñaño y pido a los familiares de los mártires, de los combatientes, a la fiscal general, por favor, que procedamos a inmediatamente asumir el proyecto. Yo estoy totalmente de acuerdo, es más, una obligación de ley que fundemos y expandamos en todo el país un museo y un sistema de museos de los mártires y de la revolución bolivariana. Un museo histórico donde estén sus rostros, su vida, su ejemplo, donde puede ir la juventud a consultar qué pasó, cómo pasó. Vamos a fundar ese museo y que tenga el cuartel San Carlos, que fue un centro de tortura, de desaparición, sea, como ya lo es, un centro de cultura, de memoria, de saber y de reivindicación y reconocimiento histórico. Bueno, ahí está, importantísimo eso. También el presidente Nicolás Maduro, hablando precisamente de los mártires de la revolución, hizo referencia al asesinato de líderes políticos y también de líderes militares de la revolución como un mecanismo para sabotear, perjudicar distintas iniciativas y sobre todo iniciativas que van ligadas al tema del diálogo en Venezuela. Hoy mandan a asesinar con sicarios a importantes líderes civiles, políticos, militares, y tratan de presentarlos como crímenes de lampa para generar desmoralización, desosiego, ¿verdad? Para generar división, dolor, o a veces para generar deseos de venganza, o para romper momentos claves donde el país puede enrumbarse a procesos de diálogo, de paz, de entendimiento. ¿Por qué se dio este asesinato apresurado, criminal, con saña contra el general en jefe Félix Velázquez, Cheverito? Se dio un día después, horas después, de que por fin lográramos que la oposición designara delegados y se sentaran en República Dominicana a iniciar un proceso de diálogo y de construcción de una agenda de paz y soberanía. Se dio para impedir con la generación de este asesinato el espíritu suficiente y necesario para que nos sentáramos a hablar. Una operación de guerra. Bueno, ahí está, importante. También el presidente Nicolás Maduro rechazaba en esta misma tónica las declaraciones que realizó el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Henry Ramos Alup, en contra de nuestro ministro para la Defensa. Yo llamo a repudiar las declaraciones de Ramos Alup y a exigirle que se siente con el presidente de la República, Nicolás Maduro, a dialogar y a buscar una agenda de paz. Ahora, lo otro que hizo este señor fue dedicar casi el 80% de su tiempo a atacar de manera perversa, sucia, a el honor de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana y atacar a nuestro general en jefe, Vladimir Padrino López. Yo desde aquí, como comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y presidente de la República, le ratifico toda mi admiración, todo mi apoyo y reconocimiento a este gran soldado de la patria, general en jefe, Vladimir Padrino López, y a todo el Estado Mayor Conjunto, a los comandantes de los componentes, de la milicia, de las REDI, de la SODI. Les doy la orden, salgan a defenderse con la palabra. No se dejen atacar de manera vil en su honor por este tipo de personajillos. Les doy la orden, que salgan a defender su verdad. Bueno, ahí está. También hablando de ataques, el primer mandatario venezolano señalaba que la semana pasada la oposición coordinó un ataque precisamente con esa reunión de la Organización de Estados Americanos, la OEA, que fue realizada en República Dominicana. La semana pasada era la Asamblea General de la OEA, República Dominicana, ¿ustedes la vieron? Se enloquecieron. Hay que ver lo que nosotros enfrentamos, neutralizamos entre el domingo, lunes, martes, miércoles y jueves de la semana pasada. Porque estaban como locos, porque ellos se comprometieron a cumplir su parte aquí, que era incendiar las ciudades de Venezuela a través de la violencia bachaqueril. Y no pudieron. ¿Ustedes saben por qué no pudieron? En primer lugar, porque el pueblo venezolano quiere paz. Y el pueblo está imponiendo su paz con trabajo, con amor, con paciencia, asumiendo el sacrificio porque sabe que de esta vamos a salir más temprano que tarde. Y la forma de salir de todo este ataque, de esta guerra económica, es con producción, es con trabajo, es con mejor distribución, es con nuevos sistemas económicos, transformarlo todo. El pueblo lo sabe y es el llamado que yo hago a toda hora del día. Bueno, ahí está. Y precisamente hablando de Organización de Estados Americanos, bueno, el día de ayer se realizó la sesión ordinaria del Consejo Permanente, precisamente de la OEA. Ahí estuvo participando la canciller de Venezuela, Delcy Rodríguez, quien estuvo, bueno, dando allí una clase magistral de diplomacia, incluso llevó un retrato, ¿no?, del presidente Nicolás Maduro y le decía al Magro: ustedes conocen el gobierno legítimo del presidente Nicolás Maduro, usted se ha abocado a trabajar para la oposición. Hablaba también de las pretensiones intervencionistas y le decía, ¿no?, le cantaba unas cuantas verdades a países de la región que no tienen moral, pero aún así están atacando a Venezuela. Vamos a escuchar a Delcy Rodríguez durante esta intervención, donde precisamente denunciaba el sabotaje por parte del secretario general de la OEA, Luis Almagro. Yo entendía que esta organización era una organización para la cooperación entre los estados, para la solidaridad entre los estados, como así lo entiende la gran mayoría de esta organización, que ha venido dando pasos importantes de madurez en la reconstrucción de lo oprobioso expediente intervencionista y golpista de la OEA. Yo imagino que usted habla por sí mismo. Y cuando pretende darme órdenes, por favor, liberen ustedes a los presos de conciencia que tienen en este país. Queda vergüenza. Eliminen la pena capital, la pena de muerte. ¿Cómo se les ocurre hablar de derechos humanos? ¿Con qué moral? Cuando ni siquiera han suscrito los convenios fundamentales en materia de derechos humanos de esta región ni del mundo. Cuando ni siquiera se respetan los derechos de los niños. ¿Con qué moral nos vienen a hablar de derechos humanos a nosotros? De una democracia que ni siquiera tiene la posibilidad de que su pueblo vote directamente y elige a sus mandatarios directamente. Bueno, ahí está, ¿no? Da escalofríos, más claro imposible, la canciller de Venezuela, quien además reiteraba que la nación no está subordinada y no va a estar subordinada a ningún tipo de gobierno extranjero. Si usted tiene que hacer algún reclamo sobre los mecanismos de participación política constitucionales que existen en Venezuela, sobre el referendo revocatorio, reclámele a sus aliados en Venezuela que no lo hicieron el 11 de enero y por tanto no es posible cumplir el cronograma legal para que se lleve a cabo ese mecanismo este año. Reclámele a sus aliados, no le reclame al gobierno de Venezuela ni al poder electoral venezolano, que somos autónomos, independientes y soberanos y estamos llamados además con responsabilidad hacer respetar el Estado de Derecho en Venezuela. No puede venir ni pretender ningún gobierno extranjero a exigirle a Venezuela que vulnere su Estado de Derecho. Eso es inadmisible. Y con esta misma fuerza nosotros defendemos el Estado de Derecho multilateral, porque es lo único que tenemos los países que no nos alineamos al país y al área de influencia del país hegemón de esta región. Esa es la tendencia peligrosa que vive esta organización. Bueno, reiteraba la canciller venezolana que nuestro país no tiene por qué ser víctima de este tipo de injerencia y menos por parte de naciones que no tienen moral para referirse a Venezuela. He escuchado al vicecanciller de Paraguay y realmente, mire, me he contenido durante mucho tiempo, pero tengo que responderle. ¿Cómo pueden hablar de democracia un gobierno que llegó producto de un golpe de Estado? ¿Cómo quién puede hablar de democracia cuando sus autoridades fueron funcionarios de la dictadura de Stroessner? ¿Con qué moral le hablan a Venezuela? Ya basta de doble estándar, ya basta de doble moral para referirse a Venezuela. Venezuela no está siendo juzgada por esta organización. Al igual que yo imagino que el representante de los Estados Unidos está hablando en nombre propio, porque no refleja el sentido y el espíritu de la reunión que en privado sostuve con el secretario John Kerry, donde reafirmó el principio de respeto a la igualdad soberana de los estados. Y se lo digo acá y se lo voy a decir siempre. El pueblo de Venezuela no obedece órdenes de los Estados Unidos ni se somete a los designios de los Estados Unidos. Bueno, de Venezuela nosotros vamos a saltar a nuestra hermana y querida República de Colombia, porque se ha anunciado que se ha logrado un acuerdo entre el gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, la FARC-EP. Se habla de un histórico acuerdo para fijar un cese al fuego bilateral y además hay informaciones que señalan que el presidente Juan Manuel Santos estaría viajando el día de mañana a La Habana, Cuba, para anunciar precisamente este acuerdo entre las partes. Ya en las redes sociales, en Twitter, se está posicionando la etiqueta "el último día de la guerra" y vamos a trasladarnos hasta Colombia para saber de qué va esta noticia. Al otro lado de la línea. Al otro lado de la línea. Del otro lado de la línea tenemos a Iván Cepeda, congresista y defensor de los derechos humanos en Colombia. Muy buenos días, Iván, ¿cómo estás? Bienvenido nuevamente a tu casa, a la Radio del Sur. Sí, muy buenos días. Iván, quisiéramos consultarte, hemos chequeado estas informaciones que el gobierno y la FARC han logrado un acuerdo. ¿De qué se trata esto? ¿Es cierto que el presidente colombiano va a viajar hasta La Habana para dar este anuncio? Sí, ya hay en este momento una confirmación oficial tanto del gobierno como de la mesa de conversaciones sobre el acto que tendrá lugar mañana en horas del, parece ser al mediodía, el anuncio oficial ante la comunidad internacional, que tendrá en el acto una representación importante, no solamente al más alto nivel de los países que han servido como garantes y facilitadores, sino también, al parecer, la presencia del secretario general de las Naciones Unidas, el señor Ban Ki-moon, y también de representantes especiales que ha habido en el proceso de paz, tanto de Unión Europea como de los Estados Unidos. El acto tiene una connotación pues de un gran significado. Se trata de un conjunto de acuerdos en los que el gobierno y la guerrilla de las FARC anuncian al país y al mundo que en Colombia se ha llegado al punto final del conflicto armado que se libra desde hace más de medio siglo entre la guerrilla de las FARC y el Estado colombiano, y que pues ha tenido un impacto supremamente grave en términos humanitarios en el país y que ha significado la prolongación en el tiempo de uno de los conflictos armados más antiguos, por lo menos en el hemisferio occidental del planeta. Quisiera consultarte, Iván, ¿cuáles son los puntos principales de este acuerdo de paz? Porque se ha hablado incluso de que ya está, esto ya comprende, digamos, el cese al fuego bilateral e incluso se ha sumado, ¿no?, distintas cosas que no estaban en un principio dentro de las negociaciones. ¿Cuáles son los términos que hasta ahora ustedes conocen? Bueno, lo que se sabe es que son 4 acuerdos. En primer lugar, el del cese bilateral y definitivo, tanto de fuegos como de hostilidades, es el acuerdo del fin del conflicto armado. En segundo lugar, el acuerdo en materia de dejación de armas, que es un procedimiento que comprende una serie de etapas, de fases, en las cuales la guerrilla de las FARC va a ir progresivamente poniendo las armas fuera del uso que tienen hoy. E igualmente el acuerdo de garantías de seguridad, que es muy importante porque es ni más ni menos que un conjunto de compromisos del Estado colombiano para contrarrestar la acción de los grupos paramilitares y garantizar que las personas que dejen las armas tendrán seguridad. Y por último, el acuerdo en materia de mecanismo de refrendación popular o ciudadano, que corresponde a el hecho de que gobierno y guerrilla aceptan la sentencia de la Corte Constitucional con relación al mecanismo que será adoptado para que sean ciudadanos y ciudadanas quienes en las urnas le den el sí definitivo a estos acuerdos. Bien, Iván, quisiera consultarte ya para finalizar, ¿cuáles son las expectativas del pueblo colombiano? Es decir, ¿qué vendría ahora en la nación neogranadina? Bueno, nosotros esperamos que este acuerdo, en efecto, no solamente le ponga punto final al conflicto armado, sino que dé lugar a una época distinta, marcada por una verdadera democratización del país, que traiga cambios sociales, que puedan hacer superar las causas del conflicto armado, que tienen que ver, por supuesto, con altos niveles de inequidad, la ausencia de una reforma agraria integral, el hecho de que en Colombia el tratamiento del problema del narcotráfico ha sido un tratamiento bélico y penal simplemente, y que no se ha hecho un enfoque social de este problema, que tenga que ver con la reparación, la justicia y la verdad para las víctimas, y la creación de una serie de condiciones que hagan que esta decisión que han tomado en la mesa de La Habana, el gobierno y las FARC, sea irreversible. Bien, Iván, te agradecemos el contacto con la Radio del Sur desde Venezuela. Bueno, nuestras felicitaciones, nos agrada, ¿no?, que esta información se esté dando el día de hoy, y saber que nosotros también pusimos nuestro granito de arena para que estos diálogos avanzaran. Sin duda, es el momento de agradecer a Venezuela por los, digamos, aportes que ha hecho sustanciales a la paz en Colombia, su acompañamiento, el acompañamiento que hizo el gobierno del presidente Chávez y que está haciendo el gobierno del presidente Maduro para que sea posible lo que veremos el día de mañana. Bien, Iván, te agradecemos muchísimo el contacto con la Radio del Sur, te enviamos un abrazo, bueno, esperamos seguir en contacto. Era el congresista Iván Cepeda, colombiano, defensor de los derechos humanos, precisamente dándonos esta buena nueva. Está bueno, este es el batacazo informativo con el que arrancamos la mañana de hoy. Es una alegría para toda nuestra región, es una alegría para Venezuela, que puso sus granitos de arena, que hizo posible también que estos diálogos empezasen. Recordemos además todo el papel trascendental que jugó el presidente Hugo Chávez precisamente para que este acuerdo el día de hoy se esté diciendo, informando, aunque va a ser oficialmente el anuncio el día de mañana en La Habana, Cuba. Va a estar presente el secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, también el presidente de Cuba, Raúl Castro, el secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, y otras autoridades de la región. Ya hay una hoja de ruta totalmente trazada que va a conducir al cese bilateral y definitivo del fuego y de las hostilidades, pero eso no es lo único que requiere Colombia. Recordemos que para tener paz hay que alcanzar realmente la igualdad, ¿no? No se puede seguir con los niveles de inequidad en los que vive nuestra hermana república, así que bueno, paz tiene que ser paz social, y para lograr la paz social hay que combatir, ¿no?, todas esas injusticias que padece el pueblo colombiano. Estamos contentísimos por esta información y bueno, nos unimos a la alegría del pueblo colombiano. Son las 8 y 32 minutos de la mañana en la República Bolivariana de Venezuela. Nosotros nos vamos a nuestra primera pausa musical escuchando al grupo Vera con el tema Tambor Mina y regresamos con más. Olé, olá, y olole, y lole, lola. Olé, olá, olole, olé, olá. Que pajarillo es aquel que cante en aquella cima. Olé, olá, olole, olé, olá. Y anda y dile que se calle, que mi corazón lastima. Olé, olá, olole, olé, olá. Ya para mí se acabó la pompa y la vanidad. Olé. Mientras tanto y por si acaso, recomendaciones para un planeta verde. Busca información sobre productos de limpieza que sean biodegradables. En lugar de destapadores de cañería, usa refresco de cola o jugos en polvo. El aceite de cocina usado no debe ser vertido por las cañerías, ya que puede taparlas y es altamente contaminante. La Radio del Sur, escuchando los latidos de nuestro planeta. Junio Combatiente. Cápsulas de nuestra historia. 22 de junio de 1841. Fallece Juan Bautista Arismendi. El prócer nació en el oriente de Venezuela. Este militar organizó la resistencia contra los españoles en 1811. En 1813, Simón Bolívar lo nombró jefe supremo de la República. Ese mismo año, se casó con la heroína Luisa Cáceres de Arismendi. Cuando se pierde la Segunda República, Arismendi viaja a Margarita. Escuchemos al historiador Vladimir Acosta. Y Arismendi va a continuar junto con otros patriotas, aún habiéndose perdido la República, la lucha por controlar Margarita, y logran prácticamente tener el control de Margarita, que queda como una suerte de bastión republicano en ese año terrible que es 1815. En 1816 llega Bolívar, que viene de los Cayos de haitiano, y Arismendi lo recibe allí. En 1819, Arismendi fue vicepresidente de Venezuela y gobernó en ausencia de Bolívar. A su regreso, Bolívar lo nombró general en jefe de las provincias de Oriente. Murió en Caracas el 22 de junio de 1841. Tenía 66 años. Sus restos reposan en el Panteón Nacional. Junio Combatiente. Cápsulas de nuestra historia. De nuestra historia. La Radio del Sur les invita a escuchar el noticiero Voces del Sur en su nuevo formato. Más dinámico, más fresco, con nuevas secciones. Toda la información de nuestros pueblos con la veracidad que usted merece. Y bienvenidas a otra emisión. Nuestra emisión meridiana de nuestra emisión vespertina del noticiero Voces del Sur. De lunes a viernes en sus tres horarios. 6:30 de la mañana, 12 del mediodía y 6:30 de la tarde. Noticiero Voces del Sur. Una visión latinoamericana del mundo. Solo por la Radio del Sur. En el 2011, la fundación suiza New Seven Wonders organizó un concurso global para escoger las siete maravillas del mundo moderno. La primera edición eligió monumentos y la segunda lugares naturales. La tercera edición quiso conocer cuáles eran las siete ciudades maravillas del mundo moderno. Millones de personas de todo el planeta votaron por internet y entre las ganadoras está La Habana, la capital de nuestra amada Cuba. Esta ciudad fue fundada el 16 de noviembre de 1519 por el conquistador español Diego Velázquez. Cuatro siglos después, en 1982, la UNESCO declaró a su centro histórico como Patrimonio de la Humanidad. Si no la conoces, te invitamos a descubrirla. La Habana, una joya en la mayor de las Antillas. Nuestra América en cápsulas. Juventud Bicentenaria nos habla y nos expone la realidad de la juventud venezolana y latinoamericana en el marco de la celebración del Bicentenario. Todos los sábados a las 7 de la noche, hora de Venezuela. Solo por la Radio del Sur. La Radio del Sur. Vargas, 98.7 FM. Vargas. Estamos de vuelta con Mientras tanto y por si acaso. 8 y 39 minutos de la mañana en la República Bolivariana de Venezuela. Regresamos con más de Mientras tanto y por si acaso a través de la Radio del Sur. Escríbanos al 0414-182-8973. Sus críticas, sus comentarios, sus sugerencias, sus denuncias con nombre y apellido, todo pueden hacerlo a través del 0414-182-8973. 7-3, por aquí vamos a leer toda su participación. Bueno, seguimos contentos pues por ese histórico acuerdo entre el gobierno colombiano y la FARC. Mañana vamos a estar bien atentos apenas llegue el presidente Juan Manuel Santos a La Habana, Cuba. Se prevé que va a haber una rueda de prensa conjunta donde ambas partes van a emitir un pronunciamiento en el que darán a conocer todos los pormenores de este acuerdo. El evento va a ser mañana en La Habana, Cuba, y allí también se van a estar detallando, ¿no?, unas 26 zonas de ubicación temporal que van a existir y todos los términos para el cese al fuego y a las hostilidades bilateral y definitivo. Así que vamos a estar bien atentos a esa rueda de prensa que van a estar dando tanto el gobierno colombiano como la FARC mañana en La Habana, Cuba. Así que bueno, nosotros nos sumamos, ¿no?, a esta alegría que debe estar sintiendo todo el pueblo colombiano, y que sin duda pues que nuestra hermana república alcance la paz también es un logro para nosotros. Pero bueno, hay otros países que más bien están sumergiéndose cada vez más en una especie de guerra, ¿no? Y eso está ocurriendo en estos momentos en México, y nosotros insistimos con este tema porque no está presente como debería, ¿no?, en la agenda informativa. Bueno, porque es una agenda marcada por las grandes transnacionales de la información, pero hasta el momento continúan las protestas de los maestros unidos y movilizados en México en contra de la reforma educativa. Pero además se ha sumado, ¿no?, distintos gremios a expresarle su solidaridad a los maestros, y entre ellos, bueno, se fue a la calle todo el sector de los médicos y de las enfermeras, así que está encendidísimo México, repleto de manifestaciones, y hasta los momentos ya suman 13 muertos y 25 desaparecidos por parte del gobierno de Enrique Peña Nieto. 13 muertos, 25 desaparecidos y decenas de heridos luego del brutal desalojo, represión por parte de las fuerzas del gobierno de Enrique Peña Nieto. Así que hay que estar atentos a lo que está ocurriendo en estos momentos en México. Además, 64 maestros fueron detenidos, también 15 líderes magisteriales han sido detenidos. Hay que estar atento, anda circulando por las redes sociales toda una lista de las personas que se encuentran desaparecidas. Sus familiares los están buscando, no saben qué habrá ocurrido con estas personas en medio de estas brutales represiones por parte de las fuerzas policiales que han estado, ¿no?, reprimiendo la movilización, las solicitudes, los reclamos por parte del sector de los maestros. Así que bueno, hay que estar atentos, ¿no? Ya México tiene el antecedente de esos 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa totalmente desaparecidos sin que el caso haya sido resuelto por nadie, y ahora se suman, ¿no?, otras decenas de desaparecidos en medio además de una ola de represión, así que nosotros tenemos que estar bien atentos. Han estado pidiendo los maestros mexicanos sentarse, conversar con el gobierno, y no ha tenido ninguna respuesta positiva. También se habla de periodistas asesinados durante la cobertura de estos hechos en México, así que bueno, está realmente grave la situación y da un poquito de pena ajena, ¿no?, que no se le esté dando la cobertura que esto requiere. Así que bueno, nosotros sí tenemos el deber de estar pendientes de lo que está pasando en México en estos momentos, y bueno, eso es lo que vamos a hacer por lo menos desde acá, desde la Radio del Sur. Sí vamos a estar bien atentos a esas distintas protestas, ¿no?, porque además han dicho los maestros que van a continuar con las protestas, así que bueno, ellos van a seguir, ¿no?, con las calles tomadas. Además, el día de ayer ellos pedían la solidaridad internacional precisamente ante la represión que ha ejercido el gobierno de México. Textualmente, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de Educación de México decía: pedimos la amplia solidaridad internacional, necesitamos cartas, concentraciones, protestas en las embajadas mexicanas y acciones, todas las acciones que se crean convenientes para que se le demuestre el apoyo al pueblo mexicano. Decía este texto también: el gobierno de Enrique Peña Nieto ha utilizado el asesinato, los encarcelamientos, la intimidación y la violencia como instrumento para tratar de aniquilar esta lucha que hemos encabezado los maestros, pero a la cual se han unido los padres de familia, los académicos, los escritores, los artistas, los intelectuales, los políticos, la sociedad civil organizada. Recordemos que la reforma en materia educativa que está proponiendo el presidente Enrique Peña Nieto busca modificar dos artículos, el artículo 3 y el artículo 73 de la Constitución mexicana, precisamente para establecer un nuevo modelo de ingreso, de evaluación y de promoción a estos profesores. Es decir, está buscando de una u otra manera ser ellos, ¿no?, quien garanticen quién tiene o no el derecho a dar clases. No va a ser una evaluación realmente al conocimiento de estos profesores, sino que va a ser un mecanismo para incrementar los despidos injustos de maestros y para poco a poco terminar de privatizar la educación en México. Así que bueno, a estar bien atentos. De México nosotros también vamos a irnos hasta Brasil, porque resulta que bueno, uno pensaba que Michel Temer era inteligente, pero no ha sido tan así. El presidente de facto de Brasil, Michel Temer, continúa en el ojo del huracán. Recordemos que ya van 4 ministros suyos que están enfrentando acusaciones de corrupción y que lo podría obligar, ¿no?, a tener que reformar toda su tren ministerial, ¿no? Pero él mismo ha reconocido a través de su cuenta en Twitter que él está encabezando un golpe de Estado. Temer hizo uso de su cuenta en Twitter para denunciar a la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, diciendo: el avión presidencial para... Dilma Rousseff usa el avión presidencial para denunciar el golpe de Estado que prevalece en Brasil. Esas fueron sus palabras textuales. O sea, él mismo está allí reconociendo que en Brasil prevalece un golpe de Estado, ¿no? Ahí está, pues él a través de su cuenta en Twitter está reconociendo, primero, que la presidenta es Dilma Rousseff, y segundo, que hay un golpe, y por eso Dilma Rousseff lo está denunciando, pues porque existe, ¿no? Así que bueno, hay que estar atentos, ¿no?, de esas caídas que se tira Michel Temer durante sus declaraciones. Así que bueno, ahí está, uno de los golpistas de nuestra región. Pero hablando también de golpistas, tenemos que recordar que hoy Paraguay cumple 4 años desde que sufriera precisamente el golpe de Estado parlamentario contra Fernando Lugo, quien actualmente es senador por el Frente Guazú, un frente que agrupa a varios partidos y movimientos de izquierda y que evalúa la posibilidad de volver a lanzarse en el año 2018. Pero bueno, hoy se cumplen 4 años, ¿no?, desde que lo obligaron a través de un golpe de Estado parlamentario a abandonar su cargo un 22 de junio del año 2012. Ese día, a través de un supuesto juicio político público que se llevó a cabo en el Senado local, 39 de los 43 senadores presentes manifestaron estar de acuerdo con darle este golpe a Fernando Lugo. En medio de lo que vive Brasil, pues se cumplen también 4 años de que esto ocurriese en el Paraguay. Y nosotros no podemos olvidar, ¿no?, que muchas veces mecanismos, instancias como estas, como los parlamentos nacionales, se prestan es para llevar adelante golpes de Estado de este tipo, ¿no? Golpes de Estado parlamentario. Aún Paraguay siente las secuelas, ¿no?, de ese golpe de Estado, con un gobierno que ha acumulado poderes inconstitucionales, que continúa además reprimiendo a todos los grupos organizados. De hecho, recordemos que hace apenas unos días diversas personalidades paraguayas fueron hasta la Organización de Estados Americanos, la OEA, precisamente para denunciar, ¿no?, lo que está ocurriendo dentro del Paraguay. Lo decía ayer también nuestra canciller, con qué moral, ¿no?, Paraguay se pone a estar hablando de Venezuela si en el actual gobierno todavía hay gente, ¿no?, que trabajaba con la dictadura de Stroessner. ¿Cómo van a hablar ellos de democracia si en el 2012 le dieron un golpe de Estado parlamentario a Fernando Lugo, quien contaba además con un amplio respaldo popular y al parecer todavía cuenta con él, porque por eso está pensando en lanzarse a las elecciones del año 2018. Son las 8:40 de la mañana. Nos están escribiendo los usuarios y usuarias de la Radio del Sur. Por aquí nos dicen: saludos, muy buen día. Yo me pregunto qué ha pasado con el fondo China-Venezuela. ¿Es necesario pactar con Ramos Alú? ¿Por qué no pactar mejor con los movimientos populares y las comunas, que somos la mayoría? Dice por acá Roger Izarra, que nos escribe desde el estado Trujillo, y bueno, no está de acuerdo con el diálogo, pues, el que está proponiendo el presidente Nicolás Maduro. Por aquí también nos dicen: buenos días, Jessica, viva nuestra combatiente canciller Delcy, muchos abrazos para ustedes. Nos escriben por acá en este mensajito de texto. Pueden seguir escribiéndonos al 0414-182-8973, 0414-182-8973. Nosotros nos vamos a otra pausita musical, esta vez escuchando al grande Frankie Ruiz con el tema Tranquilo, una salsita, y regresamos con más. No intenté enamorarla, pierdes tiempo.

ese país tenga un gobierno que respete a los pueblos y los gobiernos de América Latina, porque nosotros merecemos respeto. Voces que se alzaron contra la opresión. Y no vamos a permitir más, nunca jamás, que se adueñen de ellas. Voces contra el imperio. Todos los lunes a las 8 y los jueves a las 7 de la noche, hora de Venezuela. Solo por la Radio del Sur. Avance de noticias, Voces del Sur. Voces del Sur. 8:58 minutos de la mañana en Venezuela. Hasta ahora les habla María Gabriela Rodríguez y de inmediato entramos en materia informativa. En Brasil, la comisión que analiza el juicio político contra la presidenta Dilma Rousseff continúa la verificación de los decretos firmados por la mandataria, así lo confirmó la periodista Adriana Rubén. Bueno, en el día de hoy lo que tenemos previsto aquí en Brasilia es que continúe desarrollándose la comisión que analiza el pedido de juicio político a la presidenta Dilma Rousseff. Esta comisión lleva ya aproximadamente 2 semanas escuchando a los testigos que están dando sus opiniones sobre si consideran que los decretos firmados por la mandataria Dilma Rousseff constituyen o no un crimen de responsabilidad fiscal. Es decir, si alteraron finalmente la meta fiscal del año 2015. Paralelamente se está realizando en el Tribunal de Cuentas de la Unión una investigación pericial para determinar si desde el punto de vista técnico existe algún error en esas cuentas del gobierno correspondientes al año 2015 y si la presidenta Dilma Rousseff tuvo alguna implicación en caso de que haya algún error y de que encuentren esos peritos especialistas que encuentren algún error en esas cuentas. Además, la periodista Rubeño aseveró que los senadores apresuran el juicio político tras la situación de impopularidad del gobierno de facto de Michel Temer. Los testigos que se han escuchado, la mayoría, han sido convocados por la defensa de la presidenta Dilma Rousseff, pues los senadores y la acusación que quieren apresurar lo más posible este pedido de juicio político que llegue lo más rápido posible al plenario del Senado, pues la situación del gobierno interino de Michel Temer está cada vez más difícil teniendo en cuenta la impopularidad, las medidas que está tomando y también las acusaciones de la investigación de la operación Lavallato que investiga el caso de corrupción alrededor de la estatal Petrobras. Todo esto influye en que el gobierno interino sienta prisa para aprobar este juicio político. Parte de la información cuando ya son las 9:01 de la mañana en Venezuela, despedimos de esta manera el presente avance informativo, invitándoles a que sigan allí en sintonía de la Radio del Sur. La Radio del Sur presentó Avance de Noticias, Voces del Sur. Voces del Sur. La Radio del Sur. Caracas, 98.5. Barcelona y Puerto La Cruz, 96.7. Anac, 91.9. El Tigre, 96.7. Santa Bárbara de Barinas, 97.3. Valencia, 101.5. Barquisimeto, 97.3. Mérida, 98.1. Guarenas Guatire, 107.1. Calabozo, 88.7. Vargas, 98.7. Ospino, 88.9. San Fernando de Apure, 98.9. El Orza, 96.3. Maracaibo, 107.7. Trujillo, 90.1. San Juan de los Morros, 88.7. Rubio, 104.3. La Radio del Sur. Todas en frecuencia modulada. Todas en frecuencia modulada. A nivel nacional. Estamos de vuelta con Mientras tanto y por si acaso. 9:02 de la mañana en la República Bolivariana de Venezuela. Seguimos con más de Mientras tanto y por si acaso. Escríbanos al 0414-182-8973. Seguimos celebrando esa paz en la hermana Colombia y para eso tenemos por allí un recuerdito del presidente Hugo Chávez, precisamente hablando de la hermana República. Chávez, eterno. Y yo creo que es una obligación para nosotros oír las voces diversas de Colombia, porque como yo le dije a San Pedro, aquí nosotros lo que tenemos por Colombia es amor, amor y más amor, porque esa es una patria hermana por el pueblo colombiano, la patria colombiana. Chávez, eterno. Bueno, ahí está, ¿no? Ese amor de Venezuela por la hermana República de Colombia. Es importante, ¿no? Recordar además todos los esfuerzos que hiciera el presidente Hugo Chávez para alcanzar la paz que hoy se está anunciando extraoficialmente y que mañana se va a anunciar de manera oficial con ambas partes presentes en una rueda de prensa que se va a estar realizando desde La Habana, Cuba. Así que bueno, es importante, ¿no?, que nosotros hagamos nuestro balance de todos estos años y de todos los aportes que ha hecho Venezuela para tener un mapa geopolítico que funcione como debe funcionar. Así que bueno, está interesante realmente hacer ese balance de estos últimos años. Pero bueno, nosotros también tenemos denuncias, así como le decimos a los usuarios, lo que quieran denunciar nos pueden escribir a través de nuestras redes sociales. Bueno, nosotros también tenemos denuncias y para eso vamos a irnos con nuestra sección En la Mira, precisamente para denunciar, ¿no?, cosas que debemos tener allí, ¿no?, entre ceja y ceja. En la Mira. En la Mira. Bueno, En la Mira nos va a llevar a hablar de una de las más grandes transnacionales que existe en el mundo. Se trata de la empresa Pepsi-Cola. El presidente y secretario de reclamos del Sindicato de Trabajadores de la Pepsi-Cola ha estado denunciando que esta empresa mantiene suspensiones injustificadas a pesar de que el Ministerio del Trabajo falló a favor de los empleados. Desde la sede de Caucagua, acá en Venezuela, señalaron que desde agosto del año 2015 se están realizando suspensiones ilegales de trabajadores de esta empresa. En septiembre se constató que había materia prima para trabajar y sin embargo ellos continuaron con los despidos injustificados de trabajadores. Solamente en el mes de enero suspendieron, botaron a 112 trabajadores. El Ministerio del Trabajo ha dicho que deben reincorporar a estos trabajadores y sin embargo no ha sido así. La empresa transnacional Pepsi-Cola Venezuela mantiene todavía el día de hoy más de 300 trabajadores suspendidos y también dice esta denuncia que convierten el clima laboral en insoportable para hacer que otros trabajadores se rindan, pues terminen renunciando. Así que bueno, hay que estar atentos a esto. Incluso dice este secretario de reclamos del Sindicato de Trabajadores de la Pepsi-Cola que cuando un trabajador se va de vacaciones, porque le corresponde, le aprueban sus vacaciones y se va de vacaciones, mientras está de vacaciones deciden cambiarlo a otra línea, a otra rama dentro de la empresa Pepsi-Cola y luego dicen que esa línea, que esa rama tiene que paralizarse porque no tiene materia prima y de esta manera lo que terminan es botando a este trabajador luego de realizarle el cambio. Igual ignoran los informes de reposos, de enfermedades, todo este tipo de cosas y utilizan todo esto para seguir sumando más despidos ilegales a su larga lista. Así que en Venezuela debemos tener a la transnacional Pepsi-Cola en la mira. En la mira, en la mira. De lunes a viernes, mientras tanto y por si acaso, la revista informativa de la Radio del Sur. 9:07 de la mañana en la República Bolivariana de Venezuela. Seguimos con más de Mientras Tanto y Por Si Acaso a través de la Radio del Sur. Sintonícennos por la 98.5 FM en la ciudad de Caracas. También pueden ampliar el resto de nuestros diales a través de www.laradiodelsur.com.ve. También vamos a irnos hasta Estados Unidos para comentarles otra decisión desfasada por parte del Congreso de Estados Unidos que ha decidido ahora extender la vigencia de las sanciones en contra de Corea del Norte. Siguen calificando a Corea del Norte como una amenaza excepcional para la nación norteamericana. Ya a nosotros eso de amenaza excepcional, extraordinaria, nos tiene que sonar bastante familiar, ¿no? Yo creo que a Corea del Norte también. Pero bueno, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, y su Congreso han decidido extender esta vigencia de las sanciones en contra de Corea del Norte. Han alegado que pone en riesgo y desestabiliza a todo el mundo y en especial a la nación norteamericana, ¿no? Ha dicho además que el gobierno norcoreano tiene siempre accionares que son muy provocadores, por los cuales hay que alargar estas sanciones. Recordemos que cuando se habla de alargar las sanciones, se dice, ¿no?, que durante todo el presente año 2016, pero hay que recordar que ya el Departamento de Estado de Estados Unidos viene imponiendo sanciones en contra de Corea del Norte desde el año 2008. Así que bueno, es importante que tengamos esta información presente en estos momentos. De Estados Unidos vamos a irnos en estos momentos hasta Nicaragua para ver cómo avanza, ¿no?, la campaña electoral en este país hermano. Al otro lado de la línea. Al otro lado de la línea. Del otro lado de la línea tenemos a Carlos Midense, él es historiador y politólogo. Muy buenos días, Carlos, ¿cómo estás? Bienvenido a la Radio del Sur. Muy buenos días, tengan todos hermanos y hermanas que escuchan Radio del Sur, aquí desde la tierra de Sandino y Darío. Bueno, quisiéramos consultarte, Carlos, ¿cómo avanza este proceso de campañas electorales en Nicaragua? Este año les toca a ustedes seleccionar quién va a ser el nuevo presidente o quién va a seguir siendo el presidente de Nicaragua. ¿Cómo ha avanzado la campaña? Bien, en este momento la campaña está dentro del proceso establecido por el Consejo Supremo Electoral, que es el órgano rector de todo el proceso electoral en nuestro país. Y por lo tanto ya se hizo la convocatoria, ya se está llamando a que los partidos inscriban a sus candidatos y hasta el momento pues todo va viento en popa y va rumbo precisamente a esa nueva victoria que apunta hacia el partido Frente Sandinista. Precisamente allí hablas, ¿no?, de que la victoria estaría inclinándose, ¿no?, hacia el Frente Sandinista, hacia el actual presidente Daniel Ortega, ¿no?, quien espera ser reelegido para un tercer mandato consecutivo. ¿Es realmente esto así? ¿Va adelante Daniel Ortega en las encuestas? ¿Tiene, digamos, la simpatía por parte del pueblo nicaragüense? La tiene rotunda, la tiene una simpatía, una intención de voto inmejorable. Sí, el gobierno sandinista en estos momentos ha calado de manera profunda en todas las estructuras populares y por lo tanto los diagnósticos, las encuestas, digamos, las visitas que se hacen, las correspondencias que se hacen con el pueblo apuntan a que la victoria electoral del Frente Sandinista irá a ser igual o más contundente que la del 2011 en estos momentos, debido a una serie de políticas públicas, una serie de programas que se han implementado en estos momentos y que han tenido un enorme beneficio, una enorme redundancia de manera positiva en la población nicaragüense que durante los gobiernos neoliberales habían estado postergados, como decía nuestro general Sandino. Ahora, yo también quisiera consultarte, Carlos, ¿qué es lo que está ocurriendo con la oposición en Nicaragua? Es decir, las grandes agencias han tomado y han posicionado una información que señala que la Coalición Nacional por la Democracia, una coalición de oposición, se ha retirado del juego electoral. ¿Qué es lo que está ocurriendo con la oposición en Nicaragua? Y bueno, ¿por qué este tipo de accionares? Bueno, lo que sucede en nuestro país es que la oposición nicaragüense se encuentra en primera instancia sin mensajes, sin discursos, sin asidero y está totalmente fragmentada entre ellos porque no se ponen de acuerdo. Y en este sentido, una parte, un fragmento de esa oposición es la que ha dicho que ellos pues no irían a las elecciones. No obstante, otra parte también de la oposición, que tiene en cierta medida ya un arraigo tradicional, por llamarlo de alguna manera, ha llamado a este fragmento a que se una a ellos, pero ellos, bueno, como siempre están peleando por sus propios intereses, no considera oportuno, según ellos, unirse a esta otra ala de la oposición. Entonces, pero eso que ha tratado de posicionar como un eje las cadenas internacionales no es así. Es decir, aquí la oposición, al menos la oposición que ha venido siendo tradicional, por llamarlo, repito, ¿verdad?, de alguna manera, está en estos momentos siguiendo el caos electoral que es regido, decíamos, por el Consejo Supremo Electoral. Eso no es de esa manera, ese es una manipulación, una tergiversación, queriendo en este sentido deslegitimar o pues convertir en ilegales las elecciones, cuando es todo lo contrario. Es decir, las elecciones van por el cauce institucional, van por el cauce legal, van por el cauce legítimo, que tiene la legitimidad precisamente de su organismo y de su pueblo, que en este momento está de cara, está convocado precisamente a esa fiesta electoral en noviembre de este año. Ahora también quisiera consultarle, Carlos, ¿cuáles son, digamos, los principales retos pendientes que tiene Nicaragua todavía? Sea que gane o no, que sea reelegido, ¿no?, Daniel Ortega, ¿cuáles son los principales puntos que todavía hay que atender dentro de Nicaragua? Bien, el gobierno sandinista, el comandante Daniel y la poeta Rosario, que son los dirigentes indiscutibles de este proceso revolucionario, han marcado claramente cuáles son los objetivos y las metas que tiene el gobierno, la revolución, el Estado de Nicaragua, y en primera instancia es el combate y la erradicación total de la pobreza, y desde ahí pues el combate a la desigualdad en nuestro país. Y se ha avanzado muchísimo en este campo, tanto que Nicaragua, al igual que Venezuela, al igual que los países que aglutinan los gobiernos de la ALBA, han sido reconocidos internacionalmente, tanto por la FAO, por la UNESCO, como una serie de organismos en donde, en el caso de Nicaragua, se ha avanzado muchísimo desde la desnutrición infantil hasta la erradicación de la pobreza. En este momento, el analfabetismo, entre tantos otros males que aquejaban a nuestro país y que habían sido heredados precisamente por los gobiernos neoliberales durante 16 años. Entonces, el reto, el desafío, la meta inmediata que ha propuesto el gobierno sandinista es erradicar la pobreza, el combate contra la pobreza, el combate contra el desempleo y, por lo tanto, la erradicación de la desigualdad en nuestras estructuras. Esa es la meta fija que se... Y se están haciendo esfuerzos desde todos los puntos de vista, desde el punto de vista socioproductivo, desde el punto de vista económico, es decir, desde el punto de vista político mismo, desde el punto de vista social. De todas las formas se está combatiendo en estos momentos la pobreza en nuestro país y ha tenido su fruto. Ahora, Carlos, antes de despedirnos, por allí también hay una información de 14 funcionarios que fueron expulsados por el gobierno de Daniel Ortega. ¿Qué ha ocurrido en torno a esto? Bien, eso es parte precisamente de la línea de seguridad, digamos, y el respeto a la autonomía y a la soberanía de nuestro pueblo. En lo más reciente en relación a eso, nuestro gobierno ha sido contundente y ha dicho, bueno, que eso está dentro del marco que le permite a las relaciones en estos momentos, bueno, de una serie de personajes que andaban haciendo labores que no estaban en coordinación con las autoridades de nuestro gobierno, pues. Entonces, por lo tanto, eso estaba fuera de la norma y lo que se hizo fue una expulsión. Nuestro gobierno ha ratificado constantemente de que las relaciones con los Estados Unidos, de todos los puntos de vista políticos, comerciales, económicos, están bajo su línea y están de cara también a fortalecerlas en este caso. Eso pues, se considera que no tiene por qué afectar porque, bueno, se justificó, digamos, además de eso se argumentó por qué a estos señores se estaba tomando esta decisión. Bueno, porque estaban en descoordinación con nuestras autoridades y por lo tanto pues no podía ser eso parte, digamos, de un devenir cotidiano de estos señores. Ya para despedirnos, Carlos, yo quisiera hacerte una pregunta, ¿no? Apostar un poquito, a hacer un análisis contigo. Hay algunos sectores reaccionarios, digamos, de oposición, también, bueno, en medio de campañas internacionales, que han señalado que el Frente ha pasado de convertirse, digamos, o sea, el Frente Sandinista fue un movimiento guerrillero, derrocó la dictadura somocista, pasó a ser un partido legal, pero algunos señalan, ¿no?, que ha ido perdiendo algunas de las principales figuras de la revolución sandinista y que ha pasado a convertirse, digamos, en una especie de, y así lo han calificado los grandes transnacionales de información, organización familiar controlada por Daniel Ortega y por Rosario Murillo. ¿Qué respuesta se le puede dar a quienes están intentando, ¿no?, patentar la visión de que ya el Frente Sandinista no es esa organización histórica, sino que ahora ha pasado a ser la organización de unos pocos? En primera instancia, como decíamos al inicio, eso es parte de la manipulación, de la tergiversación, digamos, de esa remodulación que tratan de hacer las grandes transnacionales. Si eso fuese así, nuestro gobierno, nuestro pueblo, como todos los pueblos de Norteamérica, son sabios. No estuviesen en estos momentos brindando un respaldo tan contundente a través de las encuestas, decíamos, a través de los diagnósticos, de más del 60%, de más del 70% a la labor y a la gestión que está haciendo el Frente Sandinista y desde luego el gobierno sandinista en este caso. El Frente Sandinista siempre ha sido y va a seguir siendo un movimiento social, un movimiento político, un movimiento sociocultural, en cierta medida lo califico yo, y también como lo calificó desde su inicio el general Sandino, un frente amplio, de ahí su nombre, es decir, Frente Sandinista, es decir, implica precisamente un frente amplio donde tienen cabida todos aquellos ciudadanos, todos aquellos militantes, todas aquellas personas que seguimos un objetivo común que decíamos como es erradicar la pobreza y erradicar la desigualdad en nuestro país. Eso es precisamente parte de la campaña, como están sin discurso, están sin mensaje, están sin asidero, pues la oposición y con sus aliados internacionales pues tendrán que decir algo, porque no ven, digamos, alguna falencia en el proceso nicaragüense, pues y algo tienen que decir y algo tienen que inventar. Entonces yo repito, esa contundencia, ese respaldo de más del 70% que tiene el Frente Sandinista, que tiene el gobierno sandinista, dice mucho precisamente de ese arraigo popular, de ese arraigo que tiene en todas las estructuras y todos los segmentos socioculturales de nuestro país. Por lo tanto, eso es parte de un eje de tergiversación y manipulación de la oposición nicaragüense con los medios internacionales. No tiene cabida desde ningún punto de vista. Bueno, muy bien, Carlos. Te agradecemos el contacto con la Radio del Sur desde Venezuela. Te enviamos un abrazo y desde esta emisora vamos a seguir bien pendientes de ese proceso electoral que va a estar viviendo a finales de año Nicaragua. Perfecto, muchísimas gracias. Aquí estaremos siempre, como decimos en buen nicaragüense, al pie del cañón y al pie de la trinchera para precisamente batallar en contra de esos ejes mediáticos que lo único que hacen es desinformar. Bueno, ahí estábamos conversando con Carlos Midense, él es historiador y politólogo nicaragüense, que nos ha comentado pues cómo se enfilan las campañas electorales para esas elecciones que va a estar viviendo Nicaragua a finales de año. El candidato del Frente Sandinista es Daniel Ortega, algunas encuestas señalan que tiene casi el 80% de apoyo por parte del pueblo nicaragüense. Espera entonces Daniel Ortega ser reelegido para un tercer mandato, que sería su tercer mandato consecutivo. Recordemos, ¿no?, que Daniel Ortega pertenece al Frente Sandinista de Liberación Nacional, que empezó como un movimiento guerrillero que logró derrocar la dictadura de Somoza y que luego pasó a convertirse en un partido de izquierda legalizado, ¿no?, que disputó el poder por la vía electoral en Nicaragua y que logró convertirse entonces en el partido histórico que hoy es. A mí, y siempre lo digo, ¿no?, parte de lo que se está viviendo en Venezuela, muchos hacen la referencia, ¿no?, de que se asemeja mucho a lo que se vivió en Chile, pero parte también de lo que está viviendo Venezuela se parece mucho a lo que vivió Nicaragua cuando el Frente Sandinista de Liberación Nacional logró finalmente derrocar la dictadura de Somoza y todo ese periodo que se vivió hasta que ellos lograron establecerse como un partido político. Nicaragua también vivió en esos momentos la necesidad de repensarse como una sociedad distinta. En esos momentos Nicaragua quedó totalmente devastada, no tenían la manera de producir tampoco sus propios alimentos, los jóvenes no entendían por qué tenían que hacer determinados sacrificios, ¿no?, para lograr que no volviese ningún tipo de dictadura. Además, también el Frente Sandinista, ¿no?, se vio con unas herramientas que no tenía antes y tuvo que empezar a ver, ¿no?, cómo se manejaban, incluyendo los medios de comunicación, y no sabían qué hacer, no tenían una estética ni unos parámetros comunicacionales para realmente informarle al pueblo nicaragüense lo que estaba ocurriendo. Y bueno, nosotros tenemos que recordar eso. Además, en esos momentos también Nicaragua fue azotada por terremotos, ¿no?, y entonces, bueno, todo eso se juntó y fue necesaria mucha valentía por parte del pueblo nicaragüense para mantener la firme decisión de que no querían otra dictadura como la de Somoza y que querían seguir de la mano del Frente Sandinista ondeando esas banderas rojas y negras que le dieron, ¿no?, definitivamente la libertad a Nicaragua, que sin duda es uno de los pueblos heroicos de nuestra región. Pero también hablando de pueblos y de momentos heroicos, y antes de presentar nuestro próximo temita musical y de irnos a la pausa, nosotros tenemos que recordar que un día como hoy, en el año 1986, en el Estadio Azteca, en una tarde de domingo de fútbol, se daba precisamente esa proeza que realizara Diego Armando Maradona, el denominado gol del siglo, el gol a los ingleses, o el mejor gol en la historia de la Copa Mundial de Fútbol. Nosotros tenemos que recordar que ese partido se daba 4 años después de la Guerra de las Malvinas, ingleses y argentinos vecinos, volvían a verse las caras, ahora en un choque deportivo. Sin embargo, bueno, con presente, ¿no? Bien presente todo eso que había ocurrido en la Guerra de las Malvinas. Recordemos que esa Guerra de las Malvinas dejó, al menos oficialmente, un saldo que se había cobrado, ¿no? Alrededor de 1,000 víctimas mortales, ¿no? Y había entonces un cariz especial en esa contienda futbolística, ¿no? Y salió entonces allí Diego Armando Maradona, la mano de Dios, realizando ese gol histórico que marcase ese 1-0, ¿no? Ese gol a los ingleses, que terminó siendo también un gol político, ¿no? Y que hasta los momentos nos ha condensado el abanico de distintas lecturas, emociones, distintas moralejas en torno a todo lo que llevaba, ¿no? Todo lo que el sentimiento descomunalmente simbólico, ¿no? Que tenía ese gol de Diego Armando Maradona. Él narra en su libro, ¿no? En un libro dedicado al Mundial, él narra, les habla Diego Armando Maradona, el hombre que le hizo 2 goles a Inglaterra y uno de los pocos argentinos que saben cuánto pesa una Copa del Mundo. Vámonos escuchando a Manu Chao con La Vida es una Tómbola para recordar este gol histórico. Maradona, viviría como él. Si yo fuera Maradona, frente a cualquier portería. Si yo fuera Maradona, nunca me equivocaría. Si yo fuera Maradona, perdido en cualquier lugar. La vida es una tómbola, de noche y de día. La vida es una tómbola, y arriba y arriba. La vida es una tómbola, de noche y de día. La vida es una tómbola, y arriba y arriba. Si yo fuera Maradona, viviría como él. 1,000 cohetes, 1,000 amigos, lo que venga 1,000%. Si yo fuera Maradona, saldría Mundial Visión. Mientras tanto y por si acaso. La mejor alternativa en información, entretenimiento y educación. La Radio del Sur, para escuchar los latidos de la patria grande. El motor construcción. promueve la industrialización de la capacidad constructiva de viviendas y obras públicas. La Gran Misión Vivienda Venezuela y la Gran Misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, ofrecen la oportunidad de continuar dando sentido social a la inversión. Gobierno Bolivariano. Todos los viernes, ABN lleva para ustedes Emisión Semanal, programa que reseña las informaciones más resaltantes de la Agencia Venezolana de Noticias. Emisión Semanal, todos los viernes a las 5 de la tarde, hora de Venezuela. Solo por la Radio del Sur. Activa la conciencia. No dejes que gota a gota el agua se agote. Mi nombre y mi apellido es Magdalena Ortiz y soy de la parroquia La Pastora. Bueno, nosotros en casa, en este momento en el que nos afecta el fenómeno del Niño, pero desde siempre nos acostumbramos como familia de cuando nos cepillamos los dientes, mientras nos cepillamos cerrar el agua, cuando nos bañamos y nos echamos el champú y el jabón también cerramos el agua, al momento de para fregar los platos también fregamos, colocamos el jabón a todos los utensilios y después que utilizamos el agua tratamos de economizar este servicio igualmente con la electricidad. Si estamos en la sala, solo tenemos encendido el bombillo de la sala y cualquier espacio que estemos, pero evitamos tener todos los televisores prendidos, como también todas las luces de los cuartos, para así también contribuir al ahorro energético y formar parte de la luz verde que nos impulsa Corpoelec. Activa la conciencia. No dejes que gota a gota el agua se agote. Noticiero Voces del Sur. Para escuchar las informaciones que jamás escucharás en... Nuestro primer impacto les saluda Bárbara Bermú. Gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches, bienvenidos a CNN Prime. Son las 10, la hora de la... Desde Ciudad de México, Andrea González, Univisión. Noticiero Voces del Sur, una visión latinoamericana del mundo. De lunes a viernes en sus tres horarios. 6 y 30 de la mañana, 12 del mediodía y 6 y 30 de la tarde. Noticiero Voces del Sur. Solo por la Radio del Sur. La Radio del Sur. Radio del Sur. Valencia, 101.5 FM. Carabobo. Estamos de vuelta con Mientras tanto y por si acaso. 9 y 30 minutos de la mañana en la República Bolivariana de Venezuela. Seguimos con más de Mientras tanto y por si acaso a través de la Radio del Sur. Por aquí nos escriben: buen día, felicidades por nuestro programa. Felicidades a la canciller Delcy Rodríguez por las palabras de defensa de nuestras soberanías. Éxito y que la lucha siga, dice Darwin Castillo en este mensajito de texto que nos envían. Pueden seguirnos escribiendo al 0414-182-8973, hacernos sus comentarios, sus críticas, sus sugerencias, sus denuncias con nombre y apellido para que nosotros podamos leerlas por acá, por mientras tanto y por si acaso. Además, tenemos que informarles que ya ha llegado a Venezuela el subsecretario estadounidense para asuntos políticos de la Cancillería, Thomas Shannon, llegó el día de ayer a Caracas para dar continuidad a las conversaciones iniciadas entre los Estados Unidos y Venezuela. A través de un comunicado, el Departamento de Estado de Estados Unidos informó sobre la visita de Shannon a Venezuela para cumplir una agenda que se va a estar desarrollando el día de hoy, miércoles 22 de junio, por petición del secretario estadounidense John Kerry, luego de la invitación que hiciera el gobierno venezolano. La canciller Delcy Rodríguez, recordemos que se reunió el pasado martes con el secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, en el marco de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, la OEA, y allí una vez más, ¿no?, ha ofrecido esas posibilidades de diálogo, esa petición de diálogo a la que Venezuela siempre anda invitando al gobierno de los Estados Unidos. Así que bueno, John Kerry expresó su apoyo a la realización de este diálogo entre Venezuela y Estados Unidos. Así que bueno, vamos a ver cómo avanzan las cosas ahora que Thomas Shannon ya se encuentra en la ciudad de Caracas. Recordemos, subsecretario estadounidense para asuntos políticos. Vamos a ver cómo avanzan, ¿no?, estos encuentros entre el gobierno de Estados Unidos y Venezuela en este nuevo intento de diálogo. Así que bueno, vamos a ver qué pasa, porque todas esas informaciones se van a estar dando el día de hoy. También les queremos comentar, y para esto vámonos hasta Argentina, que continúa el pueblo argentino movilizado. El Frente de Comunicadores por la Expresión de los Pueblos ha estado repudiando todos los ataques que la prensa alternativa argentina ha estado recibiendo por parte del gobierno de Mauricio Macri. Realizaron una rueda de prensa los comunicadores alternativos de Argentina para exponer esta situación. Allí explicaban a través de 10 puntos la censura que existe por parte de Mauricio Macri hacia todos los medios que son alternativos o que apuestan a ser críticos. Entre los puntos que destacaban estos comunicadores populares se encuentra que el gobierno de Mauricio Macri quiere derogar la ley de medios concebida para otorgar garantías democráticas en el ejercicio informativo, y también denuncian ellos que quiere disolver la Autoridad Federal de Servicios de la Comunicación Audiovisual y también la Autoridad Federal de la Tecnología de la Información y de la Comunicación. Así que bueno, esa es la denuncia que hacen los comunicadores argentinos, quienes también denuncian la negativa gubernamental por parte de Mauricio Macri de otorgar concesiones a radios y a televisoras comunitarias como Urbana TV, Barricada TV, Pared TV, Antena Negra TV, limitando de esta manera el acceso a la información por parte del pueblo argentino. Así que bueno, bien pendientes con esta noticia. Y precisamente una de las personas que integran un frente creado recientemente, el Frente Anticensura, es Fernando Buenabad, y lo tenemos en línea también para que nos comente cómo es la situación. Al otro lado de la línea. Al otro lado de la línea. Al otro lado de la línea tenemos al doctor en filosofía y amigo de esta casa, Fernando Buenabad. Muy buenos días, Fernando, ¿cómo estás? Bienvenido a la Radio del Sur. ¿Qué tal? Muy buenos días, un abrazo para todos. Bueno, Fernando, quisiéramos consultarte de qué va la creación de este Frente Anticensura, por qué y cómo surge esta iniciativa. Bueno, obviamente que el cambio de gobierno en Argentina ha significado un muy grave retroceso en el ejercicio de los derechos a la comunicación y a la información, y hemos venido siendo testigos de episodios verdaderamente preocupantes por decisiones tomadas directamente por el presidente Mauricio Macri y algunos de sus funcionarios que, como sabemos todos, son personajes del mundo empresarial fundamentalmente. Han tomado decisiones como, por ejemplo, invalidar la ley de medios en Argentina, que ha sido una ley producto de una serie de esfuerzos y de coordinaciones y de debates sociales abiertos, donde hubo una gran participación ciudadana, donde hubo un gran debate que cuestionó y que derogó la antigua ley de la dictadura. Esta ley de comunicación de la Argentina es un emblema magnífico que, entre otras cosas, propone la desmonopolización de los espectros radioeléctricos y propone un proyecto de democratización y de soberanía, tanto en la información como en la comunicación. Esa ley, así como acabo de decirlo, fue derogada de un plumazo por un decreto presidencial, sin consulta ante ninguno de los medios, sin consulta ante ninguno de los que participantes forjadores de esa ley, sin un llamado ni siquiera a expertos para poder evaluar cómo, con qué se sustituye semejante ley. Junto con eso, el despido de periodistas de programas que fueron emblemáticos durante los años anteriores, que eran referentes, orientadores, analistas y críticos de la realidad argentina, fueron despedidos y fueron echados sin explicación y además con violación de sus derechos laborales. Ha habido persecución de periodistas. El propio periódico Tiempo Argentino ha tenido que presenciar la intromisión de personeros que fueron a saquear sus equipos, que han ido a amenazarlos. En fin, hay una larga lista de acontecimientos. Ayer por la tarde, el Frente por la Libertad de Expresión de los Pueblos, que es el nombre de este organismo que acaba de surgir recién hace un mes, desarrollamos una rueda de prensa y enunciamos por lo menos 10 grandes problemas concretos en materia de violación de la libertad de expresión y particularmente de los episodios de censura que se parece que se están volviendo parte del paisaje en Argentina, ¿no? Eso precisamente quisiéramos preguntarte, Fernando, ¿qué está pasando en la Argentina para verse en la necesidad de crear este frente? ¿Qué medidas ha estado tomando o qué ha anunciado Mauricio Macri para que tenga que estar ocurriendo esto? Mira, te voy a dar un ejemplo muy concreto que es por escandaloso y es aberrante. al calor de una ley que se acaba de decretar de blanqueo de capitales extranjeros, los que tienen grandes capitales en el exterior pueden ahora declararlos, convertirlos en depósitos, digamos, en blanco, como si eso fuera lo más normal, saquear dinero y llevárselo a otro país. Y junto con esa ley que se está aprobando, se aprueba un capítulo que dice: y todo aquel periodista que dé a conocer el nombre y el monto de esas sumas depositadas en el extranjero tendrá por lo menos 2 años de cárcel y una multa por la cantidad que haya aludido en su nota el periodista informando a las personas sobre estos depósitos en el extranjero, en dólares particularmente. Esta ley que pretenden aprobar y que de hecho había sido ya aprobada, ahora dio un paso atrás para reconsiderarlo y dicen que fue un error. Lo catalogan como error y ofrecen disculpas, pero lo que es verdad es que insisten en sostenerlo. En la provincia de Buenos Aires, la nueva gobernadora, que es parte del equipo de Mauricio Macri, acaba de hacer también un decreto en el cual a los periodistas que informen cuáles son los bienes y cuál es el estado patrimonial de los funcionarios públicos del gobierno de la provincia de Buenos Aires, también se les sancionará con cárcel y con multas altísimas. Como se ve, esto es un sistema, cuando se trata de un asunto que debería ser tan transparente como el agua, los funcionarios públicos no tienen vida privada, los funcionarios públicos tienen que hacer públicas sus riquezas, públicas sus ganancias, para que podamos tener un control mínimo sobre incluso los episodios que hay de enriquecimiento ilícito. En la provincia de Buenos Aires, si a algún periodista se le ocurriera ahora informar sobre eso, corre riesgo de cárcel, corre riesgo de maltratos y de cualquier otra vejación que a uno se le pueda ocurrir. Es de esta gravedad el problema, ¿no? Bien, Fernando, nosotros quisiéramos agradecerte el contacto con la Radio del Sur, pero antes de despedirte quisiéramos también consultarte si no es necesario, ¿no?, que este frente anticensura se lleve también a otros países de nuestra región. Justamente el día de hoy estamos viendo la fuerte censura y la fuerte represión que está viviendo los maestros mexicanos, ¿no?, una represión que ha cobrado ya la vida de varias personas y hay también decenas de desaparecidos, y vemos cómo las grandes transnacionales de la información están invisibilizando, ocultando este tipo de noticias. Bueno, sí, la aspiración del frente es que no tenga fronteras, que la aspiración de este frente es que sea una fuerza de unidad, una fuerza de convocatoria, donde todos tengamos un lugar para poder colaborar y apoyar a las luchas de nuestros pueblos en todo el continente. Para nosotros es fundamental que se sepa que el proyecto de represión en Oaxaca es un proyecto que se repite específicamente en Honduras, por ejemplo, donde también hay una persecución desalmada y criminal contra todo movimiento que expresa sus necesidades de libertad, sus necesidades de vida, sus necesidades pues elementales, sus derechos humanos fundamentales. También queremos que en el frente participen los compañeros de Belice, que tienen una iniciativa de radio comunitaria y que también está ahogada y perseguida por terratenientes y por golpeadores de todo tipo, y que así la Centroamérica toda completa nuestra también se sume al clamor continental y tengamos pues, como deberíamos haber tenido hace mucho tiempo, una gran coordinación continental de comunicación emancipadora que nos permita levantar la voz y que nos permita llamarnos todos a la unidad para luchar contra este terrible episodio que estamos viviendo de ofensiva, lo que yo insisto en llamar el nuevo plan Cóndor Comunicacional. Me parece que o nos unimos a esta hora y coordinamos tareas conjuntas para enfrentar conjuntamente cada uno de estos episodios, o van a pasar sobre nosotros y vamos a quedarnos enmudecidos, ¿no? Bien, Fernando, queremos agradecerte el contacto con la Radio del Sur desde Venezuela. Te enviamos un fuerte abrazo. Les mando un gran abrazo siempre y además mi admiración por la participación de la ministra Delcy Rodríguez ayer en la OEA, haciendo notar la voz del pueblo venezolano, que realmente ha sido un ejemplo para todo el continente. Les mando un gran abrazo y ustedes son, por cierto, un bastión moral para toda América Latina, ¿eh? Muchísimas gracias a Fernando Buenabad, filósofo y escritor, que nos trae también estas informaciones sobre cómo la Argentina ha decidido entonces constituir un frente anticensura debido a todas esas medidas que Mauricio Macri está tomando en contra de los periodistas y los medios de comunicación. 9:42 minutos de la mañana, vámonos a otra pausita musical escuchando el tema Si tú te vas, de Eddie Herrera. de la mañana en la República Bolivariana de Venezuela. Seguimos o llegamos a la etapa final de Mientras Tanto y Por Si Acaso a través de la Radio del Sur. Le agradecemos a todos los usuarios y usuarias que nos han estado acompañando durante la mañana de hoy. Por aquí nos dice Juan Domingo Franco a través del Twitter: les sugiero que pongan el audio del relato de Víctor Hugo Morales del gol de Maradona a los ingleses. No sé si nosotros tenemos eso por allí, no sé si el departamento de producción o por dónde andará ese relato de Víctor Hugo Morales del gol de Maradona a los ingleses, refiriéndose allí al barrilete cósmico, ¿no? Diego Armando Maradona. Por acá también, en otro mensajito de texto, nos están invitando a que la gente participe en el concurso Bolívar en 100 palabras, primera edición del concurso de relatos cortos nacional e internacional. Van a estar recibiendo relatos para contar quién era Bolívar en 100 palabras hasta el 24 de julio. Hay chance de enviarlos. El premio principal es de 100.000 bolívares y está convocando la Fundación La Bicicleta. Pueden enviar estos relatos a labicicletacs@gmail.com. Así que bueno, también por aquí en otro mensajito de texto nos están diciendo: no debemos agradecer los refugiados que hay aquí. Bueno, esto en referencia al tema de Colombia. Por allí también hay otros mensajes con mucha xenofobia que yo no voy a leer porque además soy una enamorada del hermano pueblo colombiano. Son las 9:49 de la mañana y bueno, vamos a complacer a este usuario. Nos vamos a despedir escuchando a Víctor Hugo Morales. Antes le agradecemos a Carlos Gómez en los controles, a Álvaro Susarini en la producción de este espacio. Vanessa Gutiérrez ya regresa mañana nuevamente a Mientras Tanto y Por Si Acaso. Los invitamos, por supuesto, a que sigan en sintonía de la Radio del Sur. Hasta mañana a las 8 de la mañana. Los queremos mucho. Ahí la tiene Maradona, lo marcan dos, pisa la pelota Maradona, arranca por la derecha el genio del fútbol mundial, y es el tercero a tocar para Borruchaga, siempre Maradona, genio, genio, genio, ta, por Maradona, por esas lágrimas, por este Argentina 2, Inglaterra 0. Saca la mano que viene la camionetica. Mira, es el mismo chofer. ¿Le gustó el programa, señor? Estuvo fino. Muchas gracias por escuchar. Y no cambien de dial, sigan recorriendo los latidos de la patria grande con la Radio del Sur. Mientras tanto y por si acaso, nos despedimos. La radio del Sur. El mejor periodismo tiene que ser el periodismo de los revolucionarios. Más información, más revolución. Solo en países donde hay revolución, el pueblo tiene medios de comunicación. La Radio del Sur. Radio del Sur. Son una belleza, ¿verdad? Para escuchar los latidos de la patria grande. Radio del Sur.